Gracias por asistir. Mi nombre es Ana Ursúa. Soy residente de Santana y también trabajo con la organización Santana Construyendo Comunidades Saludables. Estamos aquí para compartir el caso desafortunado de una familia de Santana, que es un caso representativo de las experiencias de desplazamiento de muchos. Sabemos que Santana y todo California enfrenta una crisis de vivienda, que las personas más afectadas han sido las familias de bajos recursos, familias migrantes y familias afroamericanas. Sabemos también que, lejos de ser algo natural, el desplazamiento es consecuencia sistemática del aburguesamiento, o sea, cuando las políticas de una ciudad favorecen las visiones de las personas más adineradas a costo de las familias que han crecido y criado a sus hijos, haciéndolos su hogar. Santana no es diferente, pero en varios grupos aquí se organizan para presentar propuestas concretas. Vamos a escuchar de Reina Mendoza e Idalia Ríos, que nos van a compartir un poco de lo que hace Santana para enfrentar esta crisis. Gracias. Bienvenidos y gracias por acompañarme hoy. Y bueno, mi nombre es Reina Mendoza y, como ya dijo mi compañera Anita, yo he vivido aquí en Santana toda mi vida, desde hace 26 años, con mis tres hijas. Aquí nacieron, crecieron y pues ahora estoy enfrentando un desalojo. Yo tengo para salirme el día 31 de octubre, que solo faltan 2 días y hasta el momento no tengo en dónde irme. Estamos aquí hoy para que los concejales que nosotros escogimos aquí de la ciudad hagan algo. Está en sus manos cambiar esta situación para que no sigan pasando más casos como el mío. Son muchas familias que están pasando lo que yo estoy pasando ahora, y los más afectados son los niños. Gracias a Dios mis hijas son mayores de edad, pero yo he mirado a madres que han venido a pedir ayuda con niños pequeñitos, y eso me entristece mucho, y por eso quisiera que los concejales hicieran algo. Por ejemplo, ustedes miran que mi casa está ubicada aquí en la calle 4, y tal vez todos ustedes han mirado los cambios que ha habido en la calle 4. La calle 4, el centro era de todas las familias, era un lugar en donde nos reuníamos, me incluyo, porque yo también llevaba a mis niñas a un carrusel que había ahí, y nos han desplazado. Y precisamente a unas cuadras está Norgay, que también la van a quitar y van a construir vivienda de lujo, y no están pensando en nosotros. Entonces les pedimos a los concejales que hagan algo. Y bueno, me preocupa todo lo que está pasando en Santana, porque yo soy de Santana y desgraciadamente acá las rentas están muy caras, no hay un control de renta y me están obligando a irme de Santana, y no me quiero ir de Santana. En este momento no tengo todavía en dónde irme. Y este no nada más es mi caso, es el de muchas familias. Pero aquí estamos, compañeros. Gracias. Gracias por acompañarme. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Y al escuchar a mi compañera Reina, la verdad se me parte el corazón. Se me parte el corazón porque ahora es ella, esa es su historia. Pero sabemos que casos como ella hay muchos aquí en la ciudad de Santa Ana. Desafortunadamente tampoco contamos con protecciones ante la ley. El Departamento del Sheriff del Condado de Orange documentó en el año 2012 y 2015 más de 500 desalojos donde ellos han tenido que intervenir. Sabemos que estas cifras son más de 5,900 niños en el distrito escolar que están en situación de calle. Y aún así es de pensar qué podemos hacer, qué puede hacer el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Ana para proteger a los inquilinos. Y es ahí donde las organizaciones y grupos comunitarios y cientos de residentes de Santa Ana nos hemos unido para presentar propuestas ante la ley del Concilio de la Ciudad que incluyan mitigaciones a los altos costos de renta, a los desalojos con causa justa, la preservación y no privatización de los terrenos baldíos públicos para uso de beneficio comunitario y asistencia de renta para inquilinos, y entre otros. Esta plataforma la llamamos Permanecer y Prosperar. Y es nuestro llamado a que Santa Ana, las familias migrantes y trabajadoras que hicimos de esta ciudad, nuestro hogar. Para que todos nosotros tengamos la oportunidad de permanecer y prosperar por muchas generaciones más.